Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a una emisión más de Cultura al Día. De hoy martes 26 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org es nuestro portal web. Nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaldia. Les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Jolver Zambrano, al mando de los controles. Y les habla Kenny Castillo y ambos los invitamos a revisar las informaciones más relevantes a través de nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro llama al pueblo a afianzar compromiso patriótico en la construcción del socialismo. En las calles y con las comunidades arranca hoy campaña de los precandidatos del PSUV. Cultura. Ya inició en la ciudad capital la Semana Mundial de África. Llegó a exposición Los Objetos de Gloria Fiallo a PDVSA La Estancia. Del 28 al 30 de este mes debatirán el Congreso mecanismos para consolidar la democracia del siglo XXI. La consagración de la primavera, obra musical de Igor Stravinsky, se presenta en el Teatro Teresa Carreño. Regionales. Pueblo portugueseño celebra obras y fiestas patronales de Ospino. En homenaje a Leonía Pérez de San Pedro y Tito Carrasco, arranca quinto encuentro nacional de muñequeras. Cultura al día. Ante los ataques y amenazas al proceso revolucionario por parte de sectores apátridas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó este lunes al pueblo a mantenerse firme por la vía del socialismo. El jefe de Estado, a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, destacó la jornada de trabajo ejecutada con maestros, trabajadores, estudiantes, cadetes y niños como parte de las actividades del Ejecutivo Nacional. Seguidamente, en otra publicación, el mandatario resaltó el compromiso con el pueblo para seguir construyendo el camino seguro. Con actividades durante 4 semanas que abarcan 4 fases, arranca este martes 26 de mayo la campaña por la base de las y los aspirantes a las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, a efectuarse el venidero 28 de junio. El jefe del comando de campaña PSUVista para las elecciones parlamentarias, Jorge Rodríguez, indicó que 1.162 candidatas y candidatos se encuentran juramentados y firmaron su correspondiente acta de compromiso. Y esa campaña la hemos distribuido, como va a durar 4 semanas, entre el martes 26 de mayo y el viernes 26 de junio, la hemos distribuido en 4 distintas distribuciones de las actividades. Arrancamos con caravanas, al menos una caravana por cada uno de los 87 circuitos, con participación de todas las candidatas, con participación de todos los candidatos. Los equipos estadales del Partido Socialista Unido de Venezuela deben coordinar estas caravanas con alegría, con la música de la patria, con la música con la que derrotamos el infame decreto que rubricara el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama. Con esa música de alegría, de esperanza, de ferviente corazón patrio, nos vamos en caravana por todos los 87 circuitos. La selección de los precandidatos y precandidatas se hizo en más de 13.000 asambleas de las unidades de batalla Bolívar Chávez, las UBC, donde hacen vida las bases de la organización política. Rodríguez además resaltó que el proceso de elección de los candidatos y candidatas por la base le otorga un valor ético que sigue los ideales de la revolución bolivariana, a diferencia con el proceso de selección de la derecha, quienes, a casi 10 días después de las falsarias, aún no han proclamado sus candidatos y candidatas. Son las 12:06 minutos. Cultura. Inició en la ciudad capital este lunes, desde tempranas horas de la mañana, la décima Semana Mundial de África en Venezuela, evento que ofrecerá al pueblo venezolano actividades formativas, culturales y recreativas hasta el próximo 29 de mayo. La proyección del documental Muro Invisible, realizado por los venezolanos Carlos Feo y Cecilia Zamudio, narra la trágica historia del éxodo de la nación africana hacia Europa. Así lo destacó el representante del Centro de Saberes Africanos, Reinaldo Feidhio. Este documental realmente aborda una tragedia actual, aunque el documental tiene ya varios años, pero su vigencia es plena en estos momentos y solo conocemos de la inmigración africana hacia Europa a través de la prensa, y generalmente la prensa europea o norteamericana. Y este es el resultado, este es el efecto de una gran causa. Esto no es un asunto que comenzó ahora, que estamos condenando la inmigración. El hombre siempre ha migrado, históricamente. Para este miércoles se tiene previsto desde las 10 de la mañana en el Salón de Exposiciones Salvador Allende la inauguración de la exposición Máscaras Africanas, la cual será antesala a la ceremonia, la faena como un ritual. Una presentación cultural a cargo de Dubraska Gómez. La Semana Mundial de África en Venezuela culminará este viernes a las 3 de la tarde en la Casa Amarilla con las presentaciones de Sabor a lo Nuestro, Cosecha, Ensamble Vocal y Afro Libertad. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. PDVSA, la estancia Brazo Cultural y Social de la Industria Petrolera, instaló en los espacios la exposición Los Objetos de Gloria Fiallo, obra que permite al espectador jugar con la mente en torno a objetos y pinturas, logrando tener distintas interpretaciones visuales. Así lo dio a conocer la artista Gloria Fiallo, quien invitó al público a disfrutar de su trabajo, producto de más de 10 años de trayectoria. Este trabajo específicamente son objetos de mi uso cotidiano que yo los transformo en la computadora, los fotografío primero y luego los pinto con una técnica tradicional de pintura al óleo. Ellos están mostrados sobre telas de tapicería, vestidos, cualquier tipo de material que se use para cualquier cosa, para cubrir, para cortinas de baño, etcétera, etcétera. Este trabajo son de formatos más o menos de 1.40 por 1.40 y el tema principal del objeto transformado, yo siento que es un poco como la realidad que vivimos hoy, que vemos una cosa, vemos otra cosa, oímos otra noticia y al final no sabemos realmente qué es lo que es. Por lo tanto, estos objetos, al ser transformados, cambian su realidad, cambian el origen para el cual fueron hechos. Los objetos de Gloria Fiallo estarán abiertos, esta exposición, al público de 9 de la mañana a 7 de la noche hasta finales de julio en la sala La Trilla de PDVSA La Estancia, a pocos pasos de la estación Altamira del Metro de Caracas. Para mayor información sobre las actividades que realiza PDVSA La Estancia en su décimo aniversario, los interesados pueden visitar el portal web de la institución, que es www.pdvsalaestancia.com. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultores, economistas, científicos, activistas de los derechos humanos y movimientos sociales e intelectuales son convocados a participar los días 28, 29 y 30 de mayo en el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, a efectuarse en Caracas después de sus inicios en las regiones del país el pasado viernes 22. Aracelis García, viceministra de Fomento de la Economía Cultural, destacó que la invención de la democracia pasa por la defensa de los derechos humanos y de la tierra. Todo esto enmarcado en el objetivo histórico de salvar el planeta Tierra. Dos ejes transversales cruzan este gran diálogo y esta gran conversa internacional. Uno es la construcción de la democracia en el marco de los derechos humanos. Ese es otro eje fundamental que cruza este tema y en el cual estaremos discutiendo. La ciencia útil, el conocimiento productivo. ¿Por qué la ciencia en estos momentos es un factor importantísimo para esa defensa de los derechos humanos? La producción cultural y la movilización social. Las ciudades en disputas entre el capital y la gente. El derecho a la ciudad que tenemos todos los ciudadanos. Los procesos productivos y la economía para la vida, el conocimiento y los cuerpos, el territorio por la soberanía. Ahí vamos a tener una gran discusión que tiene que ver con el derecho que tenemos de nuestro cuerpo, que va desde nuestro cuerpo hasta nuestro territorio. La educación liberadora, la pedagogía transformadora, la multipolaridad, las claves de intercambio sur-sur. Las y los interesados en inscribirse en el Congreso de la Democracia del Siglo XXI pueden hacerlo a través del portal web inventardemocraciaxxi.mincultura.gov.ve, y la programación entera está a su completa disposición a través de www.albaciudad.org. La obra musical del compositor ruso Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, será interpretada este viernes 29 de mayo por el elenco contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Esta pieza dancística en versión coreográfica, de Claudia Capriles, está basada en la Rusia pagana y en su estreno fue considerado un momento decisivo en la historia de la música. La consagración de la primavera será presentada en el Teatro Teresa Carreño el viernes 29 de este mes, día en que la obra musical cumpliría 102 años de su estreno en París. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. Para mayor información pueden seguir las redes sociales de la Fundación. En Twitter es @eventosfcnd y en Facebook Fundación Centro Nacional de Danza Venezuela. Son las 12:13 minutos. Regionales. Y hasta el próximo domingo 31 de mayo se realizarán las festividades en honor al santo patrono de Ospino, San Fernando Rey, en Portuguesa, en el estado Portuguesa. En una amplia programación cultural para el disfrute de propios y visitantes, así lo manifestó el alcalde de la jurisdicción, Carlos Molina. Hay elección de la reina, una soberana, de una joven del municipio Pino, una gran cantidad de actividades que tenemos en el aspecto artístico, con un amanecer de enero el sábado 30, con más de 35 artistas de la región y 10 artistas de otras partes del país. Tenemos juegos de gallos, riñas de gallos, que son tradiciones en este municipio. Molina declaró que estas fiestas son la ocasión perfecta no solo para dar alegría al pueblo a través de la música llanera, elección de la reina y otras actividades deportivas y culturales, sino que corresponde una fecha para regalarle al poder popular organizado obras que tributen el esfuerzo y el trabajo rural de esta población productiva para Portuguesa y el país entero. La inauguración de dos perforaciones del acueducto Ospino, estamos terminando la ampliación, la mejora del acueducto Ospino, inaugurando la primera farmapatria del estado portuguesa que va a funcionar aquí en el municipio Ospino. Para cerrar las festividades en honor al santo patrono de Ospino, San Fernando Rey, propios y visitantes podrán disfrutar este próximo domingo 31 de mayo de un evento cultural y deportivo en el Parque Lisandro Alvarado. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y a partir del próximo 28 de mayo se celebrará en la ciudad de Carora, en el estado Lara, el quinto Encuentro Nacional de Muñequeras, actividad que congregará a creadoras de todo el país que debatirán temas acerca de la creación de estas piezas, su significado y la relación de esta labor con temas sociales y culturales. La información fue ofrecida por Juliet Dorantes, miembro del comité organizador de este encuentro. Este año es tributo a Leonía de San Pedro y al negro Tino Carrasco, un músico caroreño. El Encuentro Nacional de Muñequeras abrigará este año en Carora a 10 estados del país, más de 30 muñequeras participando a nivel nacional y las cuales estarán compartiendo en las comunas del municipio Torres, donde dictarán talleres y convivirán con las comunidades. Vamos a tener el acto central acompañado de la música de Surconsciente, Luis Miguel Badaraco, Aurita Uribarri, Voz Urbana y el trío Coincidencia, para amenizar lo que es la muestra de muñecos de músicos, poetas y locos. Todos tenemos un poco. Este encuentro, auspiciado por la Alcaldía del municipio bolivariano de Torres, en la entidad, se realiza desde el año 2011 con el apoyo a la labor de creadoras y en reconocimiento al trabajo de la muñequera Zobeida Jiménez, Premio Nacional de Cultura del año 2002, por construir un mundo imaginario de los niños, la familia, sus juegos, sueños y fantasías. La actividad central se llevará a cabo en el Parque de Exposiciones Hermes Chávez Crespo, en la ciudad de Carora, del 28 al 30 de mayo. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, queridos usuarios, amigos y amigas. Tenemos a nuestra invitada hoy acá en cabina. Se vino para hablar directamente con nosotros, Morela Jurado. El tema en cuestión es la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Bienvenida, Morela. Gracias por la invitación. Me vine corriendo. Sí, te vemos todavía con el ajite propio de la corredera. Morela, esta primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, ¿de qué trata? Bueno, te cuento un poco antecedentes, ¿no? Uh-huh. Las bienales en general, las bienales de arte en el mundo, se conciben como un espacio de venta, de comercialización, de trata, ya no de blancas en este caso, sino de artistas o de obras de arte, donde, bueno, se dan cita los grandes museos, los coleccionistas, incluso la gente que pasa con las artes visuales, que es el espacio donde el lavado de dólares se puede dar muy fácilmente. Uh-huh. Porque, bueno, ¿quién tasa una obra de arte? ¿Cuánto cuesta una obra de arte? Entonces es un espacio proclive a la comercialización dura, pues, de alto nivel, ¿no? Y, bueno, todas las bienales, sin excepción, están tomadas por ese discurso, por ese concepto. Yo acabo de llegar de la Bienal de La Habana, de Venecia, donde estuvimos con la representación de Venezuela, con un altísimo nivel, con muchísimo éxito. Pero allí tú puedes ver, o sea, mientras Venezuela estaba mostrando un trabajo combativo, un trabajo donde hablábamos de la revolución, donde hablábamos del tema de la semilla, del tema de la leche materna como tributo y como contribución a lo que era el tema en general de la Bienal, que era todos los futuros del mundo. Tú veías allí en todos los pabellones y en todas partes un despliegue de lo comercial, de lo banal, del mercado, del marketing en alto nivel, ¿no? Tanto así que la Swatch era la promotora, o sea, la gran promotora de la Bienal de Venecia. Esta marca de relojes. La marca de relojes fue el despliegue, ¿no? Entonces, nosotros en Venezuela, que no tenemos, que no habíamos tenido bienales internacionales, pensamos que era necesario hacer una revisión de los artistas que están trabajando desde su preocupación, desde su voluntad de forma, que va hacia la preocupación de los olvidados del mundo. Entonces, nosotros decidimos hacer una Bienal del Sur que no es un sur geográfico, okay. Es un sur político, es el sur de Chávez, es el yeah. sur político de Chávez. Entonces, tenemos 40 países invitados, 108 artistas, 3 por cada país, y Palestina es nuestro país invitado este año. Oye, qué bueno, qué bonito. Sí, señor. Entonces, es una Bienal de los Pueblos en Resistencia, tal como dice como reza el nombre de la Bienal. Es una Bienal que se va a dar en el Museo de Bellas Artes, en todas las salas del Museo de Bellas Artes, el edificio moderno, y va a tener además lo que hemos llamado zona bienal, que va a comenzar desde el Museo de Bellas Artes y que termina en las zonas aledañas al Museo Carlos Cruz Diez. Allí va a haber un despliegue también de artistas invitados, donde, bueno, el trabajo no es nada más dentro del museo, sino van a trabajar con la comunidad, va a haber murales, va a haber intervención urbana de parte de diferentes artistas que van a estar allí. Uno de ellos es Cacho, el artista cubano importantísimo, que bueno, me pidió por favor que él quería hacer un trabajo dentro de la comunidad. Lo vamos a hacer en San Agustín del Sur. Entonces estamos hablando con toda la gente de la comunidad porque él quiere dejar una de las obras allí en ese espacio. Entonces, ¿y cómo sería? ¿Como un mural? ¿Como con las casas? Todavía como, no sé, no nos las ha planteado, pero yo creo que tiene que ver con escultura, con el trabajo de escultura que él hace, que es extraordinario, en fin. La propuesta para Venezuela, además, es, en este caso, va a ser una convocatoria abierta. Yeah. Que los artistas venezolanos, porque queremos mostrar no solamente tres artistas de Venezuela, queremos que aprovechar la oportunidad de que vienen tantos artistas, que va a haber que el país se va a llenar pues de gente interesada en las artes visuales, que bueno, que queremos mostrar lo que yo siempre llamo nuestro petróleo áurico, nuestro petróleo del alma, que son nuestros artistas a nivel nacional, pero en este caso los artistas visuales. Entonces hemos convocado a todos los artistas del país para que manden sus propuestas y van a ser escogidos entre 15 y 20 artistas o grupos de artistas para que estén allí de todas partes de Venezuela. Entonces, ¿y cuáles serían los requisitos? ¿Cómo dentro de un parámetro? Todo está dentro en las bases que están en nuestra página web, www.iartes.com. Es muy fácil, es descargar la planilla, llenarla. Muchos artistas nos han preguntado si tienen que llevar la obra al IARTE. No, señores, no es así. Porque hay unas obras que son grandes, fuertes. Simplemente fotografías del trabajo. Después que sean escogidos, evidentemente necesitamos la obra. Uh-huh. Pero no lo hacemos de esa manera porque, bueno, yo que soy artista visual, he sufrido muchísimo eso. Pues, o sea, que tú llevas la obra, lo llevas de, qué sé yo, se deteriora. El costo de trasladar una obra para otro sitio, después no te la acepten y tener que ir a buscar. En fin, la idea no es esa. La idea es que ya estamos en el siglo XXI, que manden la fotografía, que manden el trabajo, y a partir de allí, bueno, evidentemente nosotros los llamaríamos. Son 3 metros y medio aproximadamente, 3 metros cuadrados para la exposición de cada artista. Como máximo, porque puede ser menos, algo más, mucho más incluso pequeño. Podría ser un poquito más, dependiendo de cuál es la propuesta. Ajá. Y todas las modalidades, desde videoarte, performance, por supuesto, escultura, pintura, cerámica, vidrio, lo que se les ocurra. No tenemos ningún tipo de técnicas mixtas. Delimitantes por ese ninguno. Lado. Solo que el tema, por supuesto, tiene que ser un tema donde nos hablen de la preocupación antiimperialista. Esta es una primera bienal a nivel mundial que es absolutamente y marcadamente antiimperialista. Claro, que se identifique con el nombre de la Bienal, evidentemente. ¿No? Con el nombre y con la fuerza política que evidentemente esto trae, ¿no? Claro, o sea, que va intrínseca ahí en la creación del evento. Tenemos que esperar que evidentemente toda esa cantidad de gente que está ligada a las artes visuales de derecha en el mundo nos van a querer fusilar, pero bueno, nos van a querer criticar, pero bueno. Qué raro. Maravilloso. Pero es que hagan bienvenidos. No hagan, claro. como decía Don Quijote. Así es. Si ladran es porque vamos bien, por exacto, buen camino. Vamos, ¿no? Por buen camino. Sí. Pero además de eso, tenemos planteado, porque bueno, la Bienal no solamente va a ser una reflexión a nivel estético, únicamente a nivel de la observación de las obras de todos estos artistas, sino que también tenemos planteado para el mes de febrero. La Bienal dura desde noviembre hasta febrero. En el mes de febrero... Noviembre de 2015. Sí, sí, okay. Este año. Febrero 2016. Febrero 2016. Entonces, allí también vamos tenemos planteado, y hemos hablado con algunos pensadores, con algunos investigadores a nivel mundial, para hacer un encuentro y una reflexión sobre la estética de la resistencia. ¿Qué significa? ¿Qué es el capital y el artista? Un poco sí, reflexionar sobre todo sobre la bienalización y la banalización del arte, ¿no? A propósito de la Bienal, pues, ¿no? Es más o menos, déjame ver si interpreto lo que me estás diciendo, es como desintoxicar del vil metal el arte, ¿sería algo así? Mira, yo diría que evidentemente no podemos evitar que los artistas, porque tienen que vivir de su trabajo, obviamente. Pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero eso es una cosa, exacto. Ajá. Y otra es formular un espectáculo o formular una obra a propósito de la venta de ella. Entonces, uh-huh. Lo que sucede en las bienales, en general, en todas, es una yo siempre lo digo que es una cosa muy parecida a un Disneylandia, a un parque temático con bolsa de valores. Exactamente. Tú ves aquellas cosas esplendorosas porque al final no te deja nada. Te resbala porque no son obras de arte, son espectáculos. Ah, okay. Y realmente el mensaje como que no dice mucho. O es muy fatuo. Porque está atravesado así. por la especulación de lo espectacular, ¿no? Entonces, bueno. Yeah. Eso y además casi todas las bienales se han convertido en una repetición de los mismos artistas, van los mismos artistas consagrados, porque ¿qué pasa? Cuando un artista va, por ejemplo, a la Bienal de Venecia, que es la bienal más antigua del mundo, bueno, yo tengo una obra de Perico de los Palotes y yo la llevo para la Bienal de Venecia. Esa obra que la tengo en mi colección, que me costó 6.000 bolívares, una vez que va para la Bienal de Venecia, sube 50 o 60% solamente por haber ido. Solamente por haber ido. ¿Por qué? Bueno, porque es un escaño, es un escalón superior, que eso se lo han inventado ellos mismos, ¿no? Sí. Pero bueno, es la plusvalía de él. Entonces, claro, la competencia es a muerte, pues, sí, de quién lleva qué, cómo llevan, no sé, bueno, todo eso se mueve allí dentro de ese espacio. Oye, pero qué interesante, además que nos has dado, Morela, una óptica que quizás muy pocos teníamos, me confieso, culpable en ese sentido, que no sabía que esto ocurría con las bienales, o sea, que solamente nada más el estar allí le da un valor agregado altísimo, ¿no? Altísimo, Y que muchas veces, por supuesto, siempre es exagerado, pero muchas veces incluso no merecido, ¿no? ¿Puede ser que sea así? Absolutamente, absolutamente. Pero además, te puedo decir algo más. Por ejemplo, tuvimos cómo de alguna manera esta guerra económica, esta guerra sin cuartel que nos tienen en Venezuela, se da en todos los ámbitos. Yo te voy a contar dos anécdotas nadie lo sabe. Eso es un tubazo para ti. Dale, venga. La primera es que, por ejemplo, me llamaron de la Bienal de Venecia y nos dijeron, mira, nosotros quisiéramos decirles que por cuestiones de diseño gráfico, el nombre de República Bolivariana de Venezuela no cabe. Solo cabe República de Venezuela. Le digo, mire, señor fulanito de tal, el nombre del país es República Bolivariana de Venezuela, así que le agradecemos que lo coloque completo. O sea, nada más que ese pequeñísimo detalle. Uh-huh. El otro detalle, que es que, bueno, cuando nosotros llegamos allá, lo primero que hicimos fue poner un afiche de Obama derroga el decreto ya. Ajá. Porque, bueno, estamos en nuestro territorio y claro, nosotros mientras estamos montando la Bienal no dejamos de ser venezolanos y no dejamos de tener esa misma campaña. Bueno, el último día de que ya terminamos de montar, nos ha llegado la representación de la Bienal a decirnos que tienen que quitar eso. Y ya lo habíamos quitado porque comenzaba la Bienal, pero ¿qué significa el afiche? O sea, imagínate tú cómo todo está marcado, incluso en una Bienal de Arte que, entre comillas, es una cosa independiente, bueno, estética, que nada tiene que ver con la política. Ajá. No. El arte es política. El arte es política. El arte siempre es una posición política, incluso cuando no habla de política. Uh-huh. O es que Andy Warhol no es político. Uh-huh. O es que los Guggenheim no pagaron una fábrica completa de estructura, de invirtieron en artistas para que precisamente destronar a París y convertir y mostrar la hegemonía política, claro, de Estados Unidos. Toda la figura de los mecenas tiene un sentido totalmente. Sí, absolutamente, que es política. Mostrar las ideas de los mecenas. Exacto, sí, era la mano detrás del muñeco. Absolutamente, la cultura es la mejor manera de hacer hegemonía política. Si no, no existiría Hollywood. Ah, sin duda alguna. Oye, chica. O Disney. Qué detallazo. Oye, qué bueno, Morela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, creo que nos podemos robar un minutico más. Morela, algo que se nos haya escapado, que quizás no, o también podemos recalcar algunas cosas importantes. Sí, fíjate, esto hace los artistas visuales que evidentemente le damos las gracias a todos los que han participado, los que han mandado sus propuestas. Nos queda hasta el 31 de este mes. ¿Cuántos van hasta ahora? Mira, ya tenemos 33 países. De 40. Oye, ¿y no puedes hacer un repasito ahí de los que te acuerdes? No, son muchos. O sea, me acuerdo de Cacho porque, bueno, lo entrevisté allá, fuimos hasta allá, hasta Cuba, porque estábamos con la Bienal de La Habana y nos entrevistamos directamente con ¿Y él. ¿Y quién más de Cuba viene, no sabes? No, todavía no sabemos. Creo que viene un muchacho muy joven. Bueno, estamos llamando artistas tanto consagrados como muchachos jóvenes, como gente emergente. Aquí entren que caben 100, como dice la canción. Esta es la primera. Claro, pero además, en el caso de Venezuela, queríamos decirle a los artistas, porque tienen algunas contradicciones, algunos problemas de orden técnico con respecto a la página. Lean por supuesto la base y descarguen la planilla, la llenen y la vuelvan a pasar por la página, pues por nuestro correo. Cualquier otra información que llamen al IARTE, no tengo los teléfonos ahí, pero salen en nuestra página. En la página, claro. En las páginas estamos allí. Todos los días esperando también o algún correo, o se acercan directamente a los que estén en Caracas. El IARTE es la casa de los artistas venezolanos. Esos son los espacios de ellos. Nos debemos a ellos fundamentalmente. Y bueno, están todos invitados nuevamente. Vamos todos a esta gran fiesta de la revolución, a esta gran fiesta del arte comprometido con los pueblos, con la resistencia ante el capitalismo. Además que el arte siempre ha sido una vitrina para decir las cosas, ¿no? Es así. Yo creo que el artista, Bakhtin lo decía, que el artista es el único que tiene la capacidad de nombrar, nombrar, de convertir a un hombre en héroe, porque trabaja con el símbolo, trabaja con la simbología. Entonces convierte un pueblo o convierte un hombre en héroe. Entonces, además, la política es un espacio simbólico. Sí. Nada mejor que el arte para mostrarlo. Ya finalizando, oye, no sé si fue que nos emocionamos y yo interrumpí cuando les dicen de qué representaba el decreto y cuál fue la respuesta de ustedes allá en la Bienal de Venecia. No, ya lo habíamos quitado el afiche. Ajá, y mira, ¿qué significa ese afiche? Yo, ¿cuál afiche? Ajá. El afiche que tiene en la puerta. ¿Cuál afiche, señora? Le digo yo. Ah, no, ya lo quitaron. ¿Y cuál es el problema? Si quiere lo volvemos a poner. Le digo. ¡Auch! Sí. Muy de verdad que, bueno, la swash. ¿Qué más explicación te puedo dar, ¿no? O sea, y todas las bienales del mundo. ¿La Swatch es? Es la empresa que promocionó la Bienal de Venecia con un despliegue de dinero. Ah, claro, de recursos, la de los relojes. No, sí, nada más, nada más. Pero ahí estaban puestos todos los bancos, todos los banqueros, todos los que han hecho expoliación, además, con los valores importantes. Ese mensaje no está ya en los artistas. O sea, saber que al entrar en ese tipo de campos, no, su arte no queda como impregnada, salpicada, contaminada con esto. No está ya ese mensaje. ¿En qué te refieres? Bueno, en cuando ya, por supuesto, entran estas cosas que son tan mercantilistas, que tiene ese acento de capital, del sponsor, de todo esto. Oye, no, ellos no sienten que como que está desmerecido su arte, que como que... Mira, oye, desmerecido no, depende de en qué lado te encuentres, ¿no? O sea, creo que el Che Guevara, el que decía, hay dos tipos de personas, o estás con las transnacionales o estás en contra de las transnacionales. No hay más explicación, ¿no? Estaba muy claro. Oye, entonces, claro estaba Ernesto. Claro que sí. Y entonces, para la época, ¿no? Y otro más que decía que al imperialismo ni un tantico así. Sí. Nada. En esa misma consigna estamos nosotros. Claro, entonces, pero el decirle las transnacionales, o sea, ubicaba específicamente quiénes el son. El tema marxista, el tema de la economía, pues, que es al final claro. Lo más importante. O sea, oye, Morela, muchísimas gracias por todo. Ha sido sumamente rica la entrevista, para nada monótona, y te esperamos próximamente. Gracias, Cuando ustedes quieran, estoy aquí. Ah, muy bien. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos los usuarios y a los artistas nuevamente. Los esperamos para que muestren el trabajo combativo que sabemos y de altísima calidad que tienen los artistas venezolanos en esta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, la gran fiesta del arte comprometido de nuestro país. ¿Va a ser de dónde a dónde las fechas? De noviembre, del mes de noviembre, hasta el mes de febrero. Vale, y va a estar en todos los espacios de... ¿dijiste? Del Museo de Bellas Artes, de aquí de Caracas. Perfecto, muchísimas gracias Morela Jurado. Gracias a ustedes. Te despedimos encantadísimo de que hayas venido y te esperamos próximamente. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esta información llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo el señor Jolbert Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinomel González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Enciende con tu luz. Serás la brisa en las mañanas. Serás el alba que nació. Serás la estrella que se viste de doncella y que anuncia el camino de mi sol. Llegaste tú sin saber que llegaba. Llegó tu voz de madrugada y el poder de tu mirada se extendió hasta el horizonte donde tu voz me responde. Y al escucharla en secreto pronunció tu nombre. Vendrá la luna sin respuesta, vendrá el caudal que me llevó. Vendrá el camino rumbo a tu destino, vendrá la noche que mintió. serás mi tiempo sin pasado. Llegas sin una condición. Llegas de noche con la luna como broche y el lucero de tus ojos me brilló. Llegaste tú sin saber que llegabas. Llegó tu piel de madrugada y el poder de tu mirada se extendió hasta el horizonte donde tu voz me responde. Y al escucharla en secreto pronuncio tu nombre. Llegaste tú sin saber que llegabas. Llegó tu voz de madrugada y el poder de tu mirada se extendió hasta el horizonte donde tu voz me responde. Y al escucharla en secreto pronunció tu nombre. En Alba Ciudad, las 12:42. Queriéndote a ti yo estuve un verano y un invierno. Parece que hubieran sido 10 años en el infierno. Y se le va la bomba. Se le va la bomba. ¡Gracias!

Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.